organización sos y por qué es importante pensar en una agenda común un 24 de marzo? Es importante, más aún en un contexto donde sabemos que existe un